A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Siempre es bueno para el oído y el buen gusto en los arreglos para el tango disfrutar del sonido de la orquesta de Osvaldo Pugliese, símbolo inequívoco de la vanguardia del tango. Un pianista recordado cada día, figura venerada en Argentina, que ya acumula varios apodos: el Troesma, maestro al revés, el arquitecto del tango, la máquina tanguera, o los más fanáticos, San Pugliese. Todos los apelativos que aún ninguno resulta exagerado, más aún cuando muchos artistas consideran como signo de buena suerte decir Pugliese antes de una presentación. Primeramente vamos a disfrutar de una excelente versión que hiciera Pugliese sobre el tango de Julio de Caro Copacabana. Apertura de solo de piano de Pugliese para dar paso a un bello pasaje de las cuerdas, hasta que los bandoneones reclaman su espacio fuerte, como un grito, para minorar el sonido, para que sean las cuerdas las que continúan este relato musical. Tomado de una presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires, ante el clamor popular, Pugliese al Colón, de Julio de Caro, Copacabana. Thank you. es que Pugliese fue un eterno laburante del tango, como otro de sus apodos, en la constante evolución en el camino de la vanguardia, pilar fundamental de este avance en su trilogía de tangos La Yumba, Negracha y Malandraca. Este último escrito y grabado el 31 de mayo de 1947, aún cuando este tango fue estrenado el año 1943 en la confitería La Armonía de calle Corrientes 1543. Demoró 4 años en pulir compás tras compás, hasta permitir ser grabado el año 1947, Malandraca. Esta impronta vanguardista de Pugliese fue un pilar de apoyo para las búsquedas del nuevo tango que ya tenía en mente Astor Piazzolla. Sabe que Pugliese, un músico fundido en el tango tradicional como él, viene pisando fuerte y en su propio estilo. Más adelante Piazzolla grabará Negracha. Por otro lado, Pugliese opina de Piazzolla: este muchacho nos obligó a estudiar a todos los músicos. Del mismo modo, dentro de su estilo inconfundible, llevará al disco varias obras de Astor, como el siguiente tango, Zoom. Thank you. La herencia musical que ha dejado Pugliese es enorme. Más de una centena de jóvenes orquestas en Buenos Aires y otros lugares del mundo se han venido inspirando en el estilo Pugliese, a veces con acierto, otras no tanto, ya que el tratamiento orquestal que tenía el maestro en ciertos arreglos hacía variaciones que muy difícilmente se podían llevar al pentagrama. Del mismo modo, son muchos los músicos y compositores que le han dedicado tangos a la memoria de don Osvaldo Pugliese. La cantautora Lina Avellaneda, cantante de la joven generación del tango, le dedicó un tango que ahora oiremos en su voz, Pugliese. Una mano protesta acordes mientras la otra canta su poesía. Por ahí se mete al medio un bandoneón, susurra aquella vieja melodía. Cae de pronto el violín llorando hasta quedar arrullando el bajo, el contrabajo que lo abraza y ve cómo bailan sus manos algún tango. Nos mira un hombre que parece tan frágil, o un frágil piano que se parece al hombre. Pulsa su corazón un tono viejo y nuevo, se le empañan los cristales de mirarnos mientras la yumba canta sin su voz. Yo recuerdo cuando mis viejos aplaudieron solo su retrato, un poco antes del compás final, porque nunca terminaron de escucharlo. Su retrato sobre el piano y un clavel. La musicóloga argentina Nélida Rucchetto ha dicho sobre la música del Troesma: es que Pugliese no hace concesiones, no engaña a su público con recetas comunes, aún dentro de su propio esquema. Obliga al negligente, al superficial, a escuchar, que de un modo de instruir valores. Cada uno de los integrantes de la composición y la labor de los instrumentistas. Nunca se diluye la unidad del contenido y forma. Es un ejemplo pleno de modestia y grandiosidad. Hasta ahí los comentarios de Nélida Rucchetto. Vuelve aquel sonido que nos obliga a escuchar en los arreglos conducidos por la orquesta de Osvaldo Pugliese en este tango de Tito Rocatagliata, Elegante Papirusa. Thank you. Lo otro diferente a todas las otras orquestas es cuando toca un tango de otro autor, es capaz de hacer un arreglo que el tema suena diferente a todo lo que se haya grabado anteriormente sobre este tema. Acá tenemos otro ejemplo con este tango del pianista Carlos García y Margarita Durán, diferente a todo lo ya grabado, como la orquesta de Miguel Caló y luego por Los Siete del Tango, y por su propio autor. Uno escucha los primeros compases y dice: este es Pugliese, no es otro de los autores antes nombrados, Racconto. Y finalmente, un día 18 de diciembre de 1985, las puertas del principal Coliseo de las Artes Argentinas abre sus puertas para hacer entrar a todo un pueblo ávido de ovacionar al laburante del tango, el hombre nacido en barrio de Villa Crespo, pisaba las alfombras del Colón, como signo de su trabajo sin claudicar, perseguido, encarcelado. Su orquesta nunca dejó de tocar, teniendo sobre el piano un clavel rojo como símbolo de un presente. Un hombre que siempre tuvo la palabra antes la agresión y el daño. Había aún vencido a un presidente cuando el mandatario Juan Domingo Perón se acercó al toro Esma para decirle: «Gracias, maestro, por haberme perdonado». Grandeza y humildad del hombre que emociona al recordar estas anécdotas de este gran pianista. Aquella noche memorable, no había distinción de color político, ni blancos ni negros, ni rojos ni azules. Era todo un pueblo unido para gritar fuerte: «Pugliese, Pugliese». Luego de las palabras del presentador, las cortinas se abren y Pugliese y sus músicos abren con el tango de Eduardo Rovira a Evaristo Carriego. Y terminamos este encuentro con Osvaldo Pugliese cuando nos hace oír ese clásico vals escrito por la uruguayita Rosita Melo, Desde el alma. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo la nueva generación del tango en Argentina y otros lugares del mundo. Gracias por haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.